Carlitos, no hagas papelón. ¿Qué es lo que decís? Que no hagas papelón. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¡Cuenta! Para el amigo Modesto y para Jorgito. ¿Cómo plantea ese muchacho cuando invita a changuear? Las muchachas lo sobraron, que es su flor de cachafas. Si alguno le aceptará, muy poquito durará. Seguirá bailando, solo regalando quedará. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡Estás planchando, estás haciendo un papelón! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Estás haciendo un papelón. ¡Bueno! La mirada vieja llena, vos le estás pasando mal. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Estás planchando, estás haciendo un papelón. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Estás planchando, estás haciendo un papelón. ¡Sí, sí!